motor del universo, razón de la existencia de ti, de mí, de cada ser que habita el planeta. Quiero cantarle al amor en tres o cuatro versos, cantarle porque calma mi sed, porque alimenta mi alma. Quiero cantarle al amor porque me supo hallar. Quiero cantarle al amor que me vino a buscar. Se llevó mi soledad y a cambio me dejó su fantasía en el alma. Quiero cantarle al amor que me dio libertad. Quiero cantarle al amor porque me hizo volar. Se llevó mi soledad y a cambio me dejó su fantasía en el alma. En el alma. En el alma. Ser que habita el planeta, y a quien no tenga el amor.